Trampa Pandilla, qué chido que andes por acá escuchando al programa de radio de sinantena.com. Yo soy Edad de Piedra y vengo a presentar el programa de Máscara Vieja. Si es la primera vez que guachas que escuchas este programa, te lo explico de volada de qué va, ¿no? Pues justo como lo dije, ¿no? Es un programa de radio, yo lo llamo un programa de radio experimental, donde hablo sobre algunos discos que tengo, que son bastantes, ¿no? Algunos discos, la mayoría, ¿no? En general, son discos piratas. Y otros así como que quemados, ¿no? De esos discos que hacíamos cuando éramos adolescentes, ¿no? Donde poníamos nuestras canciones. En general, pues está bien variada, ¿no? Como ha sido de brujería, ¿no? Un grupo de death metal, de Lear and Roll, Blood Boys. ¿Qué se ha pasado? La verdad es que sí ha estado bien variado, ¿no? Como que mi colección o mi acervo musical sí es muy, muy variado, ¿no? Desde lo más punk hasta lo más pues fresa, ¿no? O no sé. La verdad es que lo que me he dado cuenta es que no hay muchos discos de reggae ni de ese tipo de música, pero sin embargo hay algo que es como parecido, creo. Y es del que vamos a hablar hoy, que se llama Recuerdos de Kingston, del grupo de Jamaica 69. Espero que no le cambies y que te quedes a escuchar la historia de por qué tengo este disco y de cómo es que los fui a llegar a escuchar a esta banda. Te dejo con la canción de Kingston Caribe. Estás aquí en el programa de radio de sinantena.com. Ya saben, cine con Z. Guacha lo que tenemos. Donde los tiempos rudos no han dejado de pasar. Kingston, Caribe, Caribe, Kingston. Kingston, Caribe, Caribe, Kingston. Hace los chicos bailan. Eso fue Kingston Caribe de Jamaica 69. Y bueno, como les mencionaba, yo tengo el disco pirata. Y pues en el disco pirata nada más una fotocopia, ¿no? Con el título de del disco y como dos Root Boys bailando, creo. Y bueno, y viene, son 15 canciones. La primera es Mug Life versión, Kingston Caribe, Cálido Amor, Mentiras, Nadie Como Tú, Penny Rebelde, Orgullo Obrero, Radio Reggae, Root Gear, No Volverás, Regresa a Mí, Borracho, Jamaica 69, Kingston Caribe en Vivo y Radio Reggae en Vivo. Y bueno, la verdad es que pues no hay muchas notas, como le mencionaba, del grupo, ¿no? Sin embargo, pues vi algo en internet, no soy mucho de buscar, pero voy a dar así como un pequeño dato, ¿no? Dice que surgió a raíz de una banda de reggae, Escaso Billete. Ah, está chido ese nombre. El nombre no he escuchado. Y de ahí salió Jamaica 69 y son de San Luis Potosí. Bueno, chales, qué chava me veo. Pero bueno, como les mencionaba, ¿no? Esto no es en sí de la biografía ni conocedor de la banda, ¿no? Simplemente es un disco que tengo que me gustó mucho y lo tengo porque en el bachiller es que yo, la verdad, me da mucha pena decirlo, pero yo sí era muy burro. Bueno, creo que se nota, ¿no? Era muy burro y me costó mucho terminar lo que fue el bachillerato. Estudié en dos bachilleres que era hasta cagado, ¿no? Era el 16 y el 17. El 16 es en Tlaltenco y el 17 en Guayamilpas. Y en el 16 conocí una banda que le gustaba el reggae, pero reggae como de Root Boy. Y se vestían así. Al principio yo pensé que eran como skinheads o toda esa mamada. Pero no, sí, como que sí, chido. Y era un compa que estaba recursando conmigo la materia de inglés. Se llama Luis. Que por cierto es tira. Qué cagado, ¿no? La otra vez me lo encontré y me saludó. Y dije, ¿qué pedo, carnal? Y yo, ay, güey, ¿qué pedo con acá? Es estar rapado, tus botas. Y te dicen, ah, pues valió madre la juventud. Ahora ando chambeando. Estuvo cagadísimo. Ah, bueno, y él era muy fanático de esto. Incluso el disco que tengo, él me lo... Bueno, no me lo dio. La verdad es que hice una... Una vez estábamos tomando y llevo así varios discos. Digo, a ver, ¿esto qué? Y ya lo pusimos ahí en... Porque había depósitos. Y ya lo puse. Dije, ay, güey, suena chido, homie. Presta para la orquesta. Se empedó y ya... Me acuerdo que el otro día me fue a decir, oye, ¿No viste mi disco de Recuerdos de Kingston? Y yo, ni a mí ni me gusta esa música, güey. Y dice, ah, es que no lo encuentro. Y yo, pues éramos varios, ¿no? Ese ya el último le dije, nah, yo lo tengo, carnal. Dame chance de quemarlo. Le dice, no, güey, quédatelo, güey, no hay pedo. Nada más era saber que tú lo tenías. Sí, ya sabía que tú lo tenías, güey, pero quería ver. Le dice, no, sí, y ya quedó así, pero lo he escuchado varias veces. Creo que es un buen disco. Hasta, no sé, hay canciones que me suenan como si fuera de barras argentinas, ¿no? Toda esa onda. Como que si tienen así una, me imagino, ¿no? Un pedo así. Pero está muy chido, la verdad es que. Si lo llegan a ver, banda, se lo recomiendo en general, ¿no? Y también hay otro disco que ese todavía no lo consigo, de igual de Jamaica 69, que se llama Canciones del Ayer o algo así. Hacen cover de unas canciones y está bien chido. Ese lo voy a conseguir antes de... En estos días voy a darme un rock and roll ahí en los tianguis a ver si lo encuentro. Así en físico. Igual piratas, ya saben. Y bueno, pues ya así fue como conocí este disco. Más bien este disco me lo robé en una peda. Al buen Luis, que ya es tira. Por cierto, un saludo, homie, si me estás escuchando. Y vamos a escuchar dos canciones. La de Mentiras y Borracho. La de Borracho está chida. Creo que varias bandas que han dado en el alcohol, pues le va a aprender, ¿no? Y se va a identificar, ¿no? De cómo van a ver a sus ladies ya borracho, ¿no? Y les dicen mucho que la quieren y todo. Y al último les cambian el nombre, homies. Así es que ponerse pilas y truchos, homies. Estás en sinantena.com, programa de radio. Por no estar. mataste mi corazón. Cuando mi madre, tu padre traicionó. Esta tarde llamé a tu hogar para invitarla a bailar. Ella me dijo no voy a poder, tengo pendientes que debo hacer. No insistas más, tienes que entender. Quédate en casa y pásala bien. Quédate en casa y pásala bien. Otra mentira, es lo que sabes decir. Oh. Otra mentira, es lo que sabes decir. Oh. Que tú a mi lado jamás estarás. Pero tú fuiste quien decidió cambiar mi tiempo por un nuevo amor. No insisto más, todo está muy mal. Seré recuerdo en la soledad. Seré recuerdo en la soledad. Otra mentira. Es lo que sabes decir. Oh. Otra mentira. Es lo que sabes decir. Oh. Pues espero que te esté gustando el programa, el disco, las canciones que estoy poniendo de Jamaica 69 y lo que digo, ¿no? Puedes adelantarle, supongo, y irte a escuchar las canciones o buscarlas y descargarlas o comprarte el disco pirata o el original. No sé, puedes hacer varias cosas si te está gustando el programa de y sobre todo la banda de Jamaica 69. La verdad es que yo solamente fui a un concierto de ellos y fui solo, la neta es que fue sobre Tlalpan. Había una cantina, ahorita ya no sé, creo que ahorita es un Oxxo, que cagas, suele pasar, ¿no? Ah, sí, y estaban anunciados ellos como aniversario de, su aniversario aquí en la Ciudad de México. Y la verdad es que era un bar bien chiquito y tenía dos plantas, pero como que la planta de arriba podías verlo, o sea, como que no era así, no estaba tapado, o sea, estaba chido, la neta es que estaba muy chido. Y sí le cayó banda, pero muy poca, o sea, me sorprendió porque a mí me creo que es un buen grupo incluso, pero lo chido es de que, de ese concierto que logré platicar con esta banda, y al principio sí me daba como que acá, sacón de onda, porque si llegan unos güeyes que se veían así bien skinhead, ¿no? O sea, pero skinhead así mal pedo, ¿no? Así como skinhead de, pues skinhead de ese pedo de racistas, ¿no? Pero no, sí yo platicando con esta banda, con los grupos, con el, es que me acuerdo que se llama Rudy Boy, creo que era el vocalista, era un gordito en ese entonces. Alto, ¿no? El vato ya es cuando... Porque estaba así echando... Pues ya sabe, ¿no? Yo ahí escuchando los cohetes del barrio. Pues yo llegué a la barra, ¿no? A pedirme una cerveza en lo que tocaban y estaba platicando con el de la barra, ¿no? Me dijo, oye, vengo a tener grupo. Y yo decía, sí, son tranquis, nada más. más pues acá con cuidado, ¿no? Y porque yo tomaba muchas fotos en conciertos, iba, y ahí iban, le digo, oye, es que ella fue, yo le decía, por mí, pues, no hay pedo, güey, pero pues habla con los del grupo y va, chale, es que se ven rudos, ¿no? Así como Rude Boy, ¿no? Y me dice el compa este, no, güey, este, son chidos, güey, es más, yo ahorita le estoy hablando a este, se llama Rudy, el cantante, si quieres te lo presento, y sí, se me dice, oye, mira, acá viene este chavo a tomar fotos, en ese momento era chavo, jóvenes. Que si les das chance, no, sí, ya todo a gusto. Incluso hasta le inventó una cerveza. ¿Te echas una cerveza? Como, sí, carnal. Y ya me platicó así de las canciones, de que llevan un rato y todo así. Bien chido el vato, ¿no? Es que se viene a toda madre. Y en las me dijo, nada más compártelas en mis redes sociales. Y, ah, sí. Que por cierto, ni hice, la neta. Las ocupé para otras cosas, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Y les digo, en vivo sí es una buena banda. Creo que se les recomiendo. No sé si sigan, espero que sí. Escuchándose al buen Jamaica 69. Creo que es una banda. Es que no sé cómo es este género. ¿Cómo se le puede llamar? ¿Rude Boy? El género Rude Boy. No sé. Desconozco. Pero bueno, ya antes de que empiece a decir más tonterías, mejor vamos a escuchar algo de música, ¿no? Que justo esta canción es la que se ha estado escuchando de fondo, que se llama Orgullo Obrero. A mí me gusta mucho, ¿no? Tiene como que así de... Te hace bailar. La neta es que sí te hace bailar así como que... Como de ska, así, no sé si sea ska, pero sí te hace bailar así. Y baila bien chistoso, como si en vivo baila bien. No los del grupo, sino los... La banda de... Que se viste como Rude Boy, así, con sus bumpers y todo. Baila, no sé, como si estuvieran dando toque. No sé, está cagadísimo cómo baila esa banda, pero nada de acordarme. Pero bueno. Bueno, ya, es que estoy echando un trago, perdón, homies. Pero bueno, vamos a escuchar Orgullo Obrero. Estás en el programa de... Máscara Vieja, el programa de radio de cineantena.com, ya saben, cine con Z. Y pues vamos a darle, estás aquí escuchando a Recuerdos de Kingston de Jamaica 69. Jamaicano, para la gente del gueto. We'll be right back. Working Class. Pues ya estamos para despedir el programa. Queremos agradecer a toda la banda que los está escuchando, que los llegó a escuchar y que llega a compartir este programa en, pues ahí entre sus compas, ¿no? Al menos para burlarse de la edad de piedra y para decirle a las mamás que hacen en cineantena.com desde su programa de radio experimental y libre según. Y pues ya nada más queda eso, ¿no? Darte las gracias si tú llegases hasta el final de soportarse todas las sandeces que luego ando diciendo. Qué chido, homie, por hacerlo. Y ya nada más queda que puedes escribirnos a cineocupa@raizot.net. Ya saben, cine con Z y ocupa con K de kilo. Y si quieres alguna sugerencia, si quieres participar o si tienes un proyecto como este. Me imagino que cualquier otro proyecto como este es más chido que este proyecto tan pinche podrido y tan pirata. Pero hacemos nuestra lucha. Y ya nada que decir que fue este programa dedicado para Jamaica 69 del Recuerdos de Kingston. No sé qué año sea el disco, la verdad. Es un disco pirata que me robé, como lo mencioné en el transcurso del programa. Y quiero saludar a Luis, que fue por él que escuché esta banda, ¿no? Y también fue bien cagado porque no hace mucho lo vi ahí que estaba chambeando. Ya saben que trabaja de pinche puerco el homie. Saludos, mi homie, aunque ya como te lo dije ese día, coin, coin, coin, se empezó a reír el vato, pero chido el Holmes. Y nada más queda eso, ¿no? Creo que agradecerte si estás escuchando esto, si lo quieres compartir, chido, y si no, pues también, ¿no? Espero que les des una oportunidad para que sigamos platicando y puedas seguir escuchándome y puedas seguir diciendo mis cosas. Y ya nada, ¿no? Nos vamos a terminar con No Volverás. Jamaica 69, está chida esta rola, creo que es una de mis favoritas, así es que no le cambien, como diría Vicenteño, la leyenda de la marimba, aunque quisieran cambiarle, no le pueden. Sinantena.com. ¿Sí?